En la vega, junto al pozo de junqueras rodeado, el cortijo en la campiña aparece como echado. Una tropa de gigantes almiares le hace guardia. En la puerta hay una palma, sola mancha de verdor. Un mastín encadenado ladra fiero, jadeante de calor. Cual manada de monstruos, las colinas barbechadas se levantan, negreando en el llano amarillento salpicado de palmares, con sus lomos malheridos por los surcos del arado. Y en la cumbre ventilada está la choza del pastor, con la red de sus ovejas alrededor. Las carretas en hilera, con sus bueyes rojinegros y cansinos, rechinantes y cargadas de gavillas, se dirigen conducidas por la ijada a la máquina humeante y cantarina de susurro siempre igual. Una yegua pancillena trota por el arenal. Y en las azas depiladas, en gavillas amarradas, los trigales raspirrubios forman motas encendidas en los rastrojos pajizos y punzantes. Y después de conducidas por las calvas ya trilladas, la boyada se apacienta rozagante. En la puerta del cortijo para un Ford, es el amo. Ya no llega en su jaca como antes. Es un nieto de los viejos labradores caminantes y jinetes atrevidos que murieron. Va vestido de milord. Y en la vega, junto al pozo de junqueras rodeado, el cortijo en la campiña aparece como echado. Una tropa de gigantes almiares le hace guardia. En la puerta hay una palma, sola mancha de verdor. Un mastín encadenado ladra fiero, jadeante de calor.